Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo, no solo van a poder escuchar este programa a través de la estación Radio 620 AM, sino también van a poder escucharlo a través de varias redes sociales. Tenemos aquí una página de internet donde podrán escuchar el audio del programa en vivo, que es Radio620.com. Muchísimas gracias. Fue nuestro amable productor que va a decir todo ese tipo de anuncios porque no los tengo aquí enfrente de mí. Yo tengo otro tipo de información y también tenemos otra opción para que ustedes puedan ver el programa y esa obviamente es a través de nuestra página de YouTube, que es youtube.com/cadenaraza. Efectivamente. Y quería saber una cosa. ¿Tenemos un Facebook Live o no va a haber Facebook Live? ¿Sí? ¿Tenemos Facebook Live? Me parece perfecto. Y eso es a través de nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Efectivamente. Entonces tienen todas esas opciones y también hay otras maneras de escucharlo. Si descargan la app que se llama TuneIn, es gratis totalmente la app. Nomás buscan Radio 620 y lo pueden encontrar. Y también alguien que escucha el programa de Comic Manía me dijo que también a través de Smart Radio, otra aplicación gratis que pueden descargar en su celular, los pueden escuchar. Los podcasts estarán en vivo a partir de él. Del viernes a partir de las 12 de la mañana, o 12 de la tarde, uh-huh. Ya van a estar ahí, pueden escucharlos en Spotify, en iTunes, sí. En iVoox. iTunes, iVoox, Spotify, que creo que es uno de los más populares ahorita, también a través de TuneIn y Google Podcast. Entonces, básicamente Exacto. No hay excusa para no escuchar este programa, damas y caballeros. Entonces, tenemos eso ya todo fuera de la lista. Algo muy importante. Si quieren hacer preguntas en vivo, es muy, muy, muy simple. Es simple, sencillamente, al Twitter del programa, que es, mi querido productor. Es @comicmaniamx. En Facebook es comicmaniamx. Y si quieren llamar al programa es 5553-9620, 5553-6620 y 5553-4620. Y también, antes de empezar este programa ya, obviamente viene la parte de los saludos más importantes y obviamente este va para la luna de mi vida, mi Khaleesi, Vane Painbert. Síganla por favor en TikTok. Está escuchando este programa, a ella le gustan mucho los cómics y esperemos que pronto nos acompañe aquí en la estación porque creo que su voz sería mucho más bonita que nos lea las preguntas y los datos comicuriosos, etcétera, etcétera, de este programa. Espero que nos pueda acompañar un día de ellos. Un fuerte abrazo y un beso, mi querida Vane. Y bueno, ¿en qué podemos hacer ahorita? Empezar las noticias, ¿te late? ¿Qué te parece? Empezamos con las noticias. Tenemos bastantes noticias estos últimos días. Y poco tiempo. Solo tenemos una hora. Estoy viendo aquí el reloj y ya tiré 3 minutos a la basura. Vamos con las noticias, por favor. ¿Qué te parece si empezamos con el nuevo Batman, Robert Pattinson? Me parece perfecto. Lo que me encantaría es que si tenemos aquí una imagen, muy bien, muchas gracias. Como todos ustedes saben, si algo le gusta hacer a todos los fans de los cómics es quejarse de todas las elecciones de ¿cómo se llama? De actores que van a salir. Y así como se quejaron amargamente previamente de otros actores que iban a interpretar a Batman u otros personajes, se están quejando amargamente acerca de Robert Pattinson. Yo sé que la mayoría de las personas conocen a Robert Pattinson por las películas de Crepúsculo, amadas por las mujeres, odiadas por los hombres. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Yo las fui a ver y debo decir que más que nada odié a la presencia del actor que interpreta a Jacob porque su cuerpo estaba totalmente escultural y dije, maldita sea, porque el mío no es así. Pero me puse a dieta y lo logré. Entonces, tarde o temprano logré tener mis cuadritos. Y en realidad he tratado de ver muchas más películas con ambos actores. Y sí, el actor que interpreta a Jacob, cuyo nombre se me olvida, es bastante malito. Pero Robert Pattinson es muy, muy, muy buen actor. Y de hecho, tengo una imagen de una película. Si nos podemos cambiar. Esta película se llama Good Times. Yo sé que no mucha gente la fue a ver al cine. Es una película independiente, pero en realidad a mí me encantó esta película. Es muy, muy, muy interesante. Y ahí demuestra Robert Pattinson que puede cargar una película, que tiene la habilidad actoral para cargar una película y que no necesariamente va a ser puros papeles vainilla, que sí puede ser un personaje que está en esa línea entre el bien y el mal. Una excelente película. Y también tenemos que recordar que, próxima imagen, por favor, que antes de él tuvimos a Michael Keaton, que mucha gente lo considera el mejor Batman, no por mí, pero mucha gente lo considera el mejor Batman y sin embargo la gente estuvo totalmente en contra porque Michael Keaton era más conocido por comedias. Pero sin embargo, creo que su interpretación de Batman y Bruce Wayne fue bastante, bastante, bastante buena. Y también tengo otra imagen que nos deja ver exactamente el nivel de las quejas que tiene la audiencia y el público futuro de las películas de superhéroes. Todo el mundo gritó cuando Ben Affleck fue elegido como el nuevo Batman. Y sin embargo, creo que hizo un bastante buen papel. Digo, no sé si tuviste la película de Batman contra Superman. Sí, es de lo más rescatable. Es él y la Mujer Maravilla, que son de los que más se quejaron, son los más rescatables. Y desafortunadamente el resto de la película es una basura. Pero Batman estuvo genial. Y en la Liga de la Justicia, él y la Mujer Maravilla cargan bastante bien. La próxima imagen. Y ya pues mi última palabra para todos y cada uno de ustedes es... Why so serious? No se lo tomen tan en serio. Seamos muy honestos. Es solo una película de cómics. Si nos gusta Robert Pattinson, genial. Si no nos gusta Robert Pattinson, no pasa nada. Y bueno, en este mismo tono, ¿qué podemos decir? Heath Ledger también todo el mundo lo odiaba. Y sin embargo, ahora todo el mundo dice que es el mejor Joker. Próxima imagen, por favor. Y también esto nos lleva a nuestra siguiente noticia, que es... Que es la taquilla internacional de Avengers Endgame. Exacto. Una de las cosas más importantes de esto no es cuánto dinero está recaudando Disney. Disney ya tiene suficiente dinero. Pero yo siento que esta noticia es muy importante porque le hace saber a todas las productoras, a todos los actores, a todos los estudios, que las películas de cómic están aquí para quedarse. Esperemos que esto haga que Warner no se eche para atrás y, a pesar de que ha tenido algunos éxitos y algunos fallos, sigan y continúen produciendo más películas de superhéroes, porque en realidad el público está. Y yo recuerdo algo muy, muy, muy, muy importante que sucedió durante el estreno de Endgame, que fue que todo el mundo quería participar en la función de medianoche. No le interesaba lo que sucedía al día siguiente. Tenía que estar ahí presente y mucha gente hasta pagó precios exorbitantes con tal de estar en esa función. Bueno, y pero, siguiendo sobre la misma línea. Dime de la adquisición de Disney a Fox. Pues en serio, yo siento que lo que quiere hacer Disney ahorita es un total monopolio. Próxima imagen, muchas gracias. Quieren tomar control de todos los estudios, básicamente, porque cada vez absorben y absorben más cosas. Ya de entrada ellos tienen todos los derechos de sus personajes, que son películas geniales. También tienen a todos los personajes de Pixar, que igual son películas preciosas, quitando las de Cars, que en realidad no me gustan, pero viene Toy Story este año y creo que todo el mundo la está esperando también. Y poco a poco han adquirido más cosas. Tienen ahorita ya Lucasfilms, que obviamente son todas las películas de Star Wars y sin duda las de Indiana Jones. Y ahora ya lograron lo que se morían de ganas de hacer, y era traer a los personajes más importantes, o uno de los personajes, o un grupo de los personajes más importantes de Marvel, a ser parte ya del MCU, del universo cinematográfico de Marvel. Y obviamente me refiero a los X-Men. Los Cuatro Fantásticos siento que tienen una enorme importancia en la historia de los cómics, ya que ellos fueron el primer cómic de Marvel que salió en 1961. Pero desafortunadamente, a través del tiempo, la gente ha perdido interés por los Cuatro Fantásticos. Pero afortunadamente el interés por los X-Men continúa y sigue creciendo. Y por eso es que el día de hoy vamos a hablar obviamente de los X-Men, después de la terrible, terrible falla de Dark Phoenix. Qué tristeza, en serio. Yo esperaba una película, olvidémonos, una buena película, una película pasable, una película entretenida. Y desafortunadamente tuvimos una película bastante, bastante mediocre. Valga la redundancia, una película bastante X. Siguiente imagen. Pues vamos un poco sobre el mismo tema. Sí, sí, sí. Esto de la adquisición de Disney también trae consecuencias y sí, se han ido cancelando series como Daredevil, como Luke Cage y ahora Jessica Jones. Me parece perfecto, pero antes de irnos a esta última noticia, antes de ya pasar directo, me gustaría recordarle a todos y cada uno de ustedes los teléfonos en cabina. ¿Nos podías repetir, por favor, lentamente, sí, claro, para que la gente tenga tiempo de anotarlos? Es el 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Y claro, aún más fácil si quieren que una de sus preguntas salga al aire, que ahorita las leeremos en el primer corte comercial que se está aproximando y no siento la presión del reloj, es @ComicManiaMX, ahí pueden leer, ahí les leeremos. Y pues básicamente lo único que tenemos que decir, la próxima imagen, por favor, muchísimas gracias, es mañana, no, en dos días, perdón, el viernes, ¿no? El viernes 14 se estrena la última temporada de Jessica Jones. Esta es ya la última serie que Netflix tiene de Marvel. En este momento sale el último capítulo de Jessica Jones, se cancela para siempre esta unión esta sinergia entre Marvel y Netflix, que es bastante triste porque los mejores programas de superhéroes que estaban saliendo eran por Netflix y eran los de Marvel. En serio, qué tristeza que DC no haya podido imitar ese nivel de éxito con los programas del CW. Pero honestamente tengo que decir que Jessica Jones, a diferencia de Daredevil, que han sido 3 temporadas geniales, Jessica Jones ha tenido unos bastante grandes altibajos. La primera temporada fue bastante malita, con algunos momentos padres. La segunda temporada fue genial, de principio a fin. Si no han visto la segunda temporada, en serio, se las recomiendo muchísimo. Pero desafortunadamente ya vi el trailer de esta tercera temporada y creo que va a quedar a deber. Bastante, bastante, bastante. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nomás me gustaría recomendarles la próxima imagen, por favor. La serie de Alias, que eso fue la primera vez que el personaje de Jessica Jones fue presentada. Originalmente, pequeño dato curioso que no mucha gente sabe, el escritor Brian Michael Bendis, cuando lo invitan a participar en Marvel, él quería hacer las siguientes aventuras de Jessica Drew, alias la Mujer Araña. No le permitieron hacer eso porque las ideas que él tenía para la Mujer Araña eran un poquito controversiales. Él crea un nuevo personaje, su identidad superheroica era Jewel. Su identidad secreta es a Jessica Jones y es una detective privada. El cómic es bastante bueno. El arte tal vez no le guste a todos, pero en realidad es muy fácil de conseguir. Son muy pocos números y en realidad se los recomiendo muchísimo. Y ya con eso yo creo que nos podemos ir ya a la sección del día de hoy. Pero antes de eso tenemos un día muy especial. Estamos festejando hoy. Exacto. Así que por favor, Joy. Acabamos de notar que íbamos a empezar el programa y de pura casualidad resulta que es el Día Internacional de Superman. Junio 12 es el Día Internacional de Superman, lo cual se me hace genial. Qué lástima que no hayamos traído el tema de Superman. Y aún así, no sé si lo podamos poner. Pero en realidad, qué padre que el día que vamos a hacer nuestra primera transmisión aquí en la cabina de Radio 620 de Cadena Raza es también la primera vez, o sea, hace cuántos años, 80 y tantos años, 1938, hagan la suma y la resta, por favor, porque yo soy muy malo para ello, pero hace 1938, es 80 y tantos años, es cuando nace Superman, el primer superhéroe en Action Comics número 1, y así como él nace por primera vez, nosotros estamos renaciendo, porque hemos estado ya a través de radio online, hemos estado también, bueno, yo también he estado a través de Radio FM, he estado a través de Radio AM, y ahorita ya regresando a Radio AM, y bueno, hay que empezar con el pie derecho, al menos eso lo intentamos. Entonces el día de hoy vamos a tener un tema, vamos a tener horarios, vamos a tener límites. ¿A qué hora va a ser nuestro primer corte? Para que vaya con la rapidez total. En 2 minutos. Entonces, ¿qué te parece si regresamos con la... No. Nomás podemos... Me pongan la imagen, por favor, rapidísimo de Dark Phoenix. Nomás les voy a decir exactamente lo que yo pienso de esta película. Es bastante triste que la película pudo haber sido una enorme, enorme y una gran, gran, gran película. Desafortunadamente, tristemente, no lo fue. Fue una película bastante X, bastante mediocre. Creo que los únicos actores que trabajan y trabajan bastante, bastante bien en la película es el Profesor X. Obviamente, James McAvoy y Michael Fassbender hacen un excelente trabajo como Magneto. Pero desafortunadamente el resto del elenco se nota que no quiere estar ahí, incluyendo a Jennifer Lawrence, que pidió que la mataran, pequeño spoiler, lo más pronto posible, porque no quería estar en esta película. Siento que la saga de Fénix Obscura es uno de los momentos más épicos para los Hombres X y esta película no se siente para nada épica, se siente bastante, bastante baja y desafortunadamente en ningún momento las escenas de acción funcionan. Yo siento que solo hay algunas escenas que están ahí volando, que funcionan, pero desafortunadamente la película es bastante malita, algo palomera, pero en realidad se pueden esperar a que ya salga en streaming para verla, no tienen que salir al cine para disfrutarla. Ok, perfecto. Pues si te parece, vamos a nuestro primer corte y regresamos con un dato cómico curioso. Me parece perfecto. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. más en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Hola, bienvenidos de regreso. Este es el dato cómic curioso traído a ustedes por Procarmi. Y este es que Spider-Man y sus sorprendentes amigos en el capítulo Nace una estrella de fuego, Wolverine, de origen canadiense, tenía acento australiano. Curiosamente, el actor que lo interpretó más veces en las películas es de origen australiano, que es este Hugh Jackman. Efectivamente. Muchísimas gracias por el dato comicurioso del día de hoy. Hay que trabajarlo un poquito mejor, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Me acaban de decir, damas y caballeros, que estoy hablando a una velocidad rayo. Y honestamente no es por nervios. Algo de nervios, claro, algo de nervios. Pero más que nada estoy hablando rápido para meterla en más cantidad de información en la menor cantidad de tiempo. Pero ya me dijo Javier, nuestro buen operador, que le baje y le voy a bajar. Muchas gracias, Javier. Tú sabes, mi voz está en tus manos. Ahorita ya vamos a hablar de lo que es el tema del día de hoy. Y obviamente el tema del día de hoy son los X-Men. Obviamente no puedo entrar muy, muy, muy detallado en todo lo que es la historia de los Hombres X, pero vamos a darle como que un pequeño brevario a todos ustedes. Desafortunadamente traje muchas imágenes y eso va a ser genial para las personas que nos están siguiendo en la página de Facebook, que es Comic Manía MX, o también a las personas que están viéndonos a través de YouTube, que obviamente, como todos ustedes saben, es Cadena Raza con S. Pero desafortunadamente no me puedo detener a explicar todo lo que aparece en cada una de estas imágenes, porque obviamente si lo hago me voy a tardar años. Entonces, nomás me gustaría decir que la primera vez que aparecen los Hombres X es en 1963, en las páginas de X-Men número 1. ¿Por qué existe este cómic? Muy simple, sencillamente, porque a Stan Lee ya le daba flojera inventar orígenes para los superhéroes. Entonces dijo, ¿qué tal si yo creo un grupo de personas que tengan los poderes desde nacimiento? Y de ahí se le ocurre sacar a unos personajes llamados los mutantes. Y como tuvo un gran éxito con el Hombre Araña, decide que todos sus personajes serán jóvenes. Y es cuando se le ocurre la idea de una escuela, guiados por un maestro llamado el profesor Javier, y obviamente tendría este grupo de personajes que tendrían poderes. Yo sé que la mayoría de ustedes conoce la agrupación de la caricatura o la agrupación de la película del año 2000, pero curiosamente la agrupación original de los Hombres X era Ángel, Bestia, Marvel Girl, ahora ya conocida como Jean Grey, Cyclops y Iceman, que en ese momento parecía un hombre de nieve en vez de un hombre de hielo. Y su primera vez que se enfrentan a un villano es contra Magneto. La siguiente imagen, por favor. Desafortunadamente, este cómic tuvo cero éxito. Por alguna razón u otra, nadie entendió lo que querían decir con estos personajes. ¿Perdón? Nadie entendió lo que querían hacer con estos personajes, que querían básicamente hablar de esta raza marginada por los seres humanos, porque en realidad Stan Lee y Jack Kirby, que son los creadores de estos personajes, tenían otras cosas más importantes que hacer. Cuando llega un momento donde ellos ya terminan y abandonando ese título y se lo van dando a diferentes escritores, Roy Thomas y Neil Adams, el legendario, leyenda viviente Neil Adams, una de las personas que junto con Denny O'Neill hace los mejores números de Batman, toman control de estos personajes y ni aún así con este hermoso arte y tan buenas historias por Roy Thomas, logra este cómic levantar. La siguiente imagen, por favor. Y una de las cosas que hicieron es darles trajes nuevos a los personajes, porque decidieron que los trajes de escuela que ellos tenían, que eran dorados con azules, no eran suficientemente interesantes. Le cambian los trajes a todos los personajes, le ponen un traje bastante, bastante sexy, totalmente antifeminista, yo creo, en estas eras, a la chica Maravilla o Marvel Girl, alias Jean Grey. Pero aún así, con el traje sexy de ella, con los trajes nuevos de todos los personajes, con una idea más clara de los personajes, más como héroes y no tanto como alumnos de una escuela, desafortunadamente el cómic aún así no levanta. Siguiente imagen. Presentan al personaje de Polaris dentro de este título y ella, aunque sí es interesante porque aparece por primera vez como la hija de Magneto, etcétera, etcétera, en realidad solo levantan las ventas por 10 segundos, pero después vuelven a caer. El siguiente personaje que presentan es el hermano de Cyclops, obviamente me refiero a Alex Summers, alias Havok, y aún así el título en realidad no está jalando nada, a pesar de todo el arduo trabajo de Roy Thomas y Neil Adams. Eventualmente deciden cancelar el título, se vuelve bimestral, y lo que terminan haciendo con ese título, la numeración continúa, pero son puras reimpresiones de números pasados, hasta que a Roy Thomas y Len Wein se les ocurre cambiar no solo a uno o dos de los personajes, sino cambiar a todo el equipo de X-Men. En 1977, en Giant Size X-Men número 1, introducen a un equipo internacional de X-Men. Este equipo obviamente está conformado por Wolverine, que es de Canadá, Sunfire, que es japonés, ya había aparecido en el título, Banshee, que es irlandés, que también ya había aparecido en el título, y algunos personajes nuevos, incluyendo a Colossus, que es ruso, Storm, que es de África, no Wakanda, pero sí proviene de África, Thunderbird, que es un indio apache de los Estados Unidos, y Nightcrawler, que es alemán. Esta nueva alineación le da nueva vida al título. Dave Cockrum es el dibujante, Chris Claremont es el que toma las riendas, y poco a poco el título va creciendo, pero llega a la cúspide mayor cuando John Byrne entra como dibujante. Se vuelven a enfrentar contra Magneto, su primer adversario en X-Men número 1. También se enfrentan contra Alpha Flight, que es la versión canadiense de los Hombres X, igual creados por John Byrne, porque obviamente él es un canadiense y quería meter más héroes canadienses en el equipo. Y también juntos crean al Hellfire Club, que se volverían los villanos más imponentes de todos los Hombres X. Son unos hombres millonarios, algunos son mutantes, algunos son cyborgs, y deciden que quieren controlar a Jean Grey, que en ese momento ya había adquirido los poderes de Fénix. ¿Cómo los había adquirido? Muy similar a como sucede en la película. Están en una misión espacial, una entidad cósmica entra a su cuerpo y le da poderes. Más adelante eso será diferente. Cuando hablemos de Jean Grey y solo Fénix, me concentraré en toda la historia de ella. Ahorita no tenemos tiempo, pero eso da pie a una de las mejores sagas de los Hombres X. Y obviamente me estoy refiriendo a la saga de Fénix Obscura. Es una saga genial donde se tienen que enfrentar contra varios héroes al mismo tiempo que se tienen que enfrentar a varios héroes. Se tienen que enfrentar a varios villanos al mismo tiempo que están tratando de hacer lo posible por salvarle la vida a Jean Grey, que poco a poco está perdiendo la sanidad, está perdiendo la mente por la enorme cantidad de poder que tiene como Fénix. Desafortunadamente, el personaje iba a terminar sin poderes al final de esta saga, pero Jim Shooter, el editor en jefe de Marvel, dijo no, este personaje ya ha cometido demasiados crímenes, incluyendo destruye un sistema solar, tiene que pagar por sus crímenes, y de esa manera es que ella termina muriendo. Después de esto, obviamente Cyclops se sale del equipo para tomarse un descanso del equipo, y viene otra saga que es solo compuesta por dos números, y sin embargo es una de las mejores sagas, las Días del Futuro Pasado. Todos ya vieron la película, es básicamente un personaje del futuro, va al pasado para prevenir un gran cataclismo que eventualmente le pegará a estos héroes. En el título es Kitty Pryde la que termina haciéndolo. En la película obviamente es Wolverine. ¿Por qué? Porque Hugh Jackman es la estrella de todas esas películas. En los años 80 es cuando llega a su mayor cúspide de ventas los Hombres X, con este equipo que aparece aquí, que es muy, muy, muy popular. ¿Nos podemos regresar una imagen para atrás, por favor? ¿Otra imagen para atrás? Ese mero. Ese es el equipo al que me refiero, que es obviamente Colossus, Cyclops, Nightcrawler, Storm o Tormenta, la segunda Fénix, que es Rachel Summers, la hija del futuro de Jean Grey y Cyclops, una larguísima historia. Kitty Pryde, que fue una niña que fue reclutada durante la saga de Fénix Obscura, obviamente Wolverine, y un personaje que se vuelve bastante, bastante popular dentro del cómic de los Hombres X. Ahora sí, la siguiente imagen, por favor. Y obviamente me refiero a Rogue. Nunca he entendido la popularidad de Rogue, pero a mucha gente le encanta este personaje. Aquí le nombraron Titania, no sé por qué, en la serie animada. El personaje empieza como un villano, después de absorberle todos los poderes a Miss Marvel, ahora ya conocida como Capitana Marvel, empieza a tener problemas psicológicos, y lo que termina sucediendo es que ella tiene que pedirle ayuda al profesor Javier para que obviamente deje de estar así. El personaje es muy popular, pero su popularidad es solo rivalizada por la de Gambit, otro personaje que se ha vuelto súper, súper popular. De hecho, tenemos un amigo que dice que Gambit es el mejor personaje jamás creado, pero que desafortunadamente no lo han sabido utilizar. Y pues bueno, yo en realidad no opino eso, nomás digo que el personaje se ve bastante bien, y bajo los lápices de Jim Lee, el personaje se ve precioso. La próxima imagen, por favor. Aquí les muestro la imagen de X-Men número 1. Sale ahí por el 91 más o menos, este cómic, el 92. No, de hecho, un poquito antes, como en el 89-90. Uno de los cómics más vendidos, creo que este cómic, si estoy en lo correcto, estuvo en el libro Guinness de Records por haber roto todos récords de venta, porque este cómic fue escrito por Chris Claremont, dibujado por Jim Lee, y fue uno de los más vendidos. Yo creo que algo que ayudó a la venta es que habían 6 portadas del mismo título, entonces de esa manera toda la gente tenía que tener todos los números. En realidad el cómic está muy bien dibujado, tristemente la historia es bastante mala, y Chris Claremont es despedido después de esto, y los X-Men desafortunadamente se vuelven bastante difíciles de seguir después de eso, pero... Curiosamente, este fue el momento de más auge de los personajes, porque en 1992 sale la caricatura de los Hombres X con la alineación antes ya mostrada, creada por Chris Claremont y Jim Lee, y es cuando los personajes se vuelven súper, súper, súper populares. Y después de eso, como todos sabemos, 8 años después, sale la película de X-Men, escrita, dibujada, dirigida por Bryan Singer, y tiene un enorme, enorme éxito. Desafortunadamente, siento que muchos de los personajes fueron desaprovechados, incluyendo Cyclops y Storm, pero le dan una enorme, enorme popularidad y un increíble boom a Cyclops, y se vuelve uno de los personajes más populares. Bueno, ya con eso nomás me queda recomendarles algunos títulos que en serio deben de buscarlos si quieren saber algo más de los X-Men y quieren divertirse con ellos, y obviamente en muchos casos son mejor que las películas, y obviamente me estoy refiriendo a la saga de The Phoenix Obscura, que ya hablé de ella, obviamente Días de Futuro Pasado, que también es genial, la primera aparición de los nuevos Hombres X, que esta es una reimpresión de Giant Size X-Men número 1, y también obviamente de este título God Loves Man Kills, el Dios ama, los hombres matan. De aquí sacan la historia para X-Men 2, que es básicamente una persona que está persiguiendo a los mutantes y haciendo que los mutantes sean más odiados. Y finalmente esta historia es una de las historias que se ha vuelto muy, muy popular, y me refiero a la masacre mutante, que es la primera vez que hacen un mega crossover con todos los Hombres X. Hay muchos cambios, algunos de los Hombres X son dañados físicamente y ya no pueden continuar adelante, y a Ángel le terminan cortando las alas. Y también finalmente una saga muy popular con muchos lectores, no conmigo en particular, pero a mucha gente le gusta, la Era de Apocalipsis. Alguien se va al pasado, sin querer mata al Profesor X, y qué sucedería en un mundo sin el Profesor X, donde Apocalipsis es el dueño de todo y Magneto es el líder de los X-Men. Y también la de House of M, donde la Bruja Escarlata desaparece a todos los mutantes del universo Marvel. Y ya con eso nos vamos a nuestro primer Hoy vamos a recordar los teléfonos, es 55 53 96 20, 55 53 66 20, 55 53 46 20. Saludos al doctor Bernardo Pérez, y también tenemos saludos aquí en Facebook, que es Roberto Santillán, Rafael Hidalgo, Enrique Malgrejo, Aldair Bermúdez, Dorian Rentería Segoviano, Carla Tobar, Benny García, Horacio Vázquez, Marco Rodríguez, y continuaremos con los saludos porque ya nos tenemos que ir a nuestro segundo corte. Me parece perfecto, y ahorita regresamos con un poquito más, y no se olviden del dato cómic curioso que viene. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. El fascinante universo de los cómics. Hola, bienvenidos de nuevo. Regresamos con el dato cómic curioso que es traído a ustedes por Anka Films. Y después de la horrible recepción de Wolverine Origins, se canceló la película Magneto Origins, que ya estaba en preproducción, y por consiguiente todas las películas de origen que tenían pensado para X-Men. Efectivamente, eso fue una de las cosas que nos sucedió. Y miren, no se preocupen, yo sé que hemos tenido algunos errores en este programa, incluyendo la enorme y cantidad de mi velocidad de mi voz. Les prometo mejorar muchísimo para la próxima. Pero me acuerdo que nos dijo aquí desde afuera que tenemos algunos mensajes, que tenemos algunos saludos. ¿Nos quieres leer algo antes? Sí, recibimos una llamada de la señora Micaela Courtier. Sí. Habló deseándonos suerte y que estaba al pendiente para ver si la podemos invitar, que su hijo es muy fan de los superhéroes. Me parece perfecto. Una de las cosas que vamos a hacer, señora Micaela, es que al final de este programa, si es que tenemos tiempo, vamos a leer una trivia. Esa trivia la van a poder contestar a través de nuestro Twitter, que les recuerdo es @comicmaniamx. Van a ser como unas 5 preguntas más o menos. Más o menos. La persona que conteste primero 3 preguntas correctamente podrá participar con nosotros y básicamente tendrá el trabajo que tiene aquí mi buen productor el día de hoy, que es leer los saludos, leer las noticias y claro que sí, qué mejor que leer el dato cómico curioso. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Me parece genial. Como podrán notar, estamos un poquito corriendo de un lado para otro. De hecho, también me acaban de informar que mi celular estaba vibrando bastante. Desafortunadamente, estoy hablando con mi futura novia, entonces no podía yo dejar de hablar con ella. Pero ya le quité la vibración, entonces no pasa nada. Hagamos lo siguiente. ¿Qué les parece si damos una pequeña reseña de una película ya del pasado? Nos podemos ir a la primera imagen. Muchísimas gracias. Yo sé que esta película llamada X-Men 3, La Batalla Final, no es la favorita de muchas personas. Pero más que nada quiero hablar de esta película porque después de ver Dark Phoenix, en realidad le he agarrado un poquito más de cariño a esta película porque sí, la historia no es buena. Sí traiciona a muchos de los personajes, pero en realidad una de las cosas que hace es darte una película bastante interesante a nivel acción. Cada una de las escenas de acción son divertidas, son interesantes, los trajes están bien hechos, se nota que hay algo de épico en cada momento. También nos podemos pasar a la siguiente imagen. Aquí también tenemos algo que hemos querido ver desde la primera película de X-Men y es una multitud de personajes, todos usando sus poderes. Tal vez no sean los mejores momentos de estos personajes, tal vez no tengan tiempo suficiente para averiguar quiénes son, y para en serio indagar sobre ellos y sus personalidades, pero en algunos momentos siento que pasan cosas que funcionan bastante bien. La depresión de Cyclops, Scott Summers, después de la muerte de Jean Grey en X-Men 2 fue genial. Se ve por 10 segunditos, pero se siente el dolor que le está pasando. Este actor, Kelsey Grammer, un brillante, brillante actor, interpretando a la Bestia, fue uno de los mejores castings que jamás fueron hechos. No tiene muchas escenas, pero cada una de sus escenas, Kelsey Grammer le saca todo el jugo posible. El romance, o digamos, este romance de tres que está existiendo entre Kitty Pryde, Rogue y Iceman es bastante interesante. No tiene un final o una conclusión correcta, pero es muy bonito ver cómo el no poder tocar a tu amada termina siendo lo que está creando un muro entre Iceman y Rogue, y por eso él poquito a poquito se está acercando a este personaje de Kitty Pryde, que es uno de los personajes más adorados de toda la saga de los X-Men, e interpretados por esta actriz cuyo nombre se me olvida en este momento, que es una brillante, brillante actriz. En realidad funcionan cada uno de los momentos. De hecho, hay un momento muy callado, muy, muy tranquilo, donde, spoiler, el Profesor X, entre comillas, muere y trata de hacer algo bonito Iceman para Kitty Pryde, para que ella sonría otra vez, y él congela la fuente y se ponen a esquiar. Es un momento bastante, bastante lindo. Igual desperdiciada por completo Halle Berry como Storm, pero cada segundo, cada momento con Wolverine es espectacular, porque Hugh Jackman es, no hay otra manera de decirlo, la neta del planeta. Y también, en realidad, me gustó mucho la introducción de Ángel cuando es un niñito y se quiere cortar las alas porque no quiere ser un fenómeno. Y más adelante, cuando están a punto de quitarle sus poderes y él se rehúsa porque sus alas son parte de él. La próxima imagen, por favor. Y también debo decir que los villanos funcionan bastante bien, más que nada porque Ian McKellen no sabe actuar mal. Simple y sencillamente no está dentro de sus habilidades de ser un mal actor. Su interpretación de Magneto es bastante buena. Cuando Mystique, pequeño spoiler, pierde sus poderes, en ese momento la rechaza porque él no la ama por quién es ella, sino la ama por lo que es, y lo que ella es una mutante. Mientras ella sea mutante, él la amará, él la querrá. En el momento que ella deja de ser mutante, se aleja de ella. La caída de Piro. Piro iba a ser obviamente un héroe. Aquí obviamente cae, cada vez se va más al lado de oscuro. Me encantó porque me recordó mucho a lo que debió de ser la precuela de Star Wars, de cómo una persona corrompe a una persona noble. Piro podría ser un hombre noble, pero se permite corromper por Magneto. En X2 estuvo súper bien hecho, y aquí continúa eso y está genial. Juggernaut es un poco desperdiciado, pero la escena que tiene de acción contra Kitty Pryde funciona bastante bien. Y me encantó lo que hicieron con Dark Phoenix aquí en esta película. No fue genial, pero al menos se siente la amenaza de una mujer que tiene demasiado poder y está perdiendo el control de este poder. En la película que acaba de salir el viernes pasado, nunca se siente la amenaza, nunca se siente el poder de esta Fénix Obscura como en esta película. Entonces, será muy mala para muchas personas, mucha gente lo odiará, pero a mí no creo que es la mejor película del mundo, pero con mucho gusto la he visto 2, 3, 4 veces y no me aburro. Desafortunadamente, la de Dark Phoenix la vi una vez y hasta ahí llegué. Y también tiene escenas muy bonitas que no solo necesariamente son batalla. Cuando los X-Men están entrenando en el Danger Room, es un momento divertidísimo y muy, muy, muy bien hecho. Y como mencioné, me gusta mucho lo que Famke Janssen hace con su papel de Fénix en esta película. Y ¿qué podemos decir? Ya lo dije antes y lo tengo que repetir. Ya tuve la oportunidad de conocer a este hombre en varias ruedas de prensa. Hugh Jackman es magnífico. Yo ya estaba odiando al personaje de Wolverine después de tanto verlo en cómics. Pero déjenme decirles, le da un nuevo aire a este personaje Hugh Jackman y hace que me encante. Y bueno, es lo único que les puedo decir acerca de esta película. A mí se me hizo bastante, bastante divertida. Y pues bueno, creo que podemos tener ahorita algún tipo de preguntas, respuestas, sí, datos. Nos están llegando preguntas, Joey. Nos acaba de llegar una de Federico Gamboa aquí a la cabina. Dime. Que para ti, ¿cuál es la mejor película de X-Men? La mejor película de X-Men es, sin duda alguna, X-Men 2, X-Men United. Empieza genial con el ataque a la Casa Blanca de Nightcrawler. Creo que Bryan Singer es un excelente director que sabe utilizar a esta raza marginada por los seres humanos, y busca la manera de que tú como persona entiendas lo que quiere decir. De hecho, hay un momento muy bonito cuando van a ver a los papás de Iceman y la mamá de Iceman le dice a Iceman: ¿podrías hacer lo posible por no ser un mutante? ¿Podrías intentar no ser un mutante? Y eso ahí habla mucho de el racismo que hay de la raza humana hacia los mutantes, que ese racismo lo puedes transformar en los hombres blancos a los hombres negros, o los hombres blancos a cualquier otra raza. Entonces yo siento que es bastante, bastante importante lo que se ve en esa película. Y también el villano Stryker es genial, es un excelente, excelente villano. Nos dan una idea de cuál es el pasado de Wolverine. Todas las escenas de acción son geniales. Desafortunadamente, mi personaje favorito es muy poco utilizado, me refiero a Cyclops, pero en general toda la película es genial. El final cuando da su vida a Jean Grey para salvar a sus amigos, creo que es un excelente, excelente final y nos hubiera dado un excelente pie para la saga de Fénix Obscura. Desafortunadamente, Bryan Singer se fue a filmar a Superman Lives y dejó a Brett Ratner, uno de los peores directores del mundo, conduciendo la saga de los X-Men. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta, no es precisamente de X-Men, sí, pero sí. Kio Alfaro nos pregunta que quería saber tu opinión del Joker de Gotham. El Joker de Gotham, siento que el actor que lo interpreta es bastante, bastante bueno. Desafortunadamente no tenía los guiones para darle sentido a ese personaje. Desde la primera vez que lo presentan como el personaje de Jerome Valeska, creo que el actor hace todo lo posible por ser un buen, buen, buen Joker, pero desafortunadamente los guiones constantemente lo dejan caer, lo dejan caer, lo dejan caer, hacen que su presentación y desarrollo se vuelva demasiado complejo y básicamente lo que terminan haciendo es lo matan para que su hermano gemelo, Jeremiah, tome el lugar del Joker. Y dije, señores, no va por ahí. Yo siento que la presentación debió ser mucho más simple, tan mala como es la película del 89 de Batman. Yo sé que toda la gente opina lo diferente a mí, pero a mí no me gusta esa película. Siento que el origen del Joker ahí fue mucho más en claro, pero desafortunadamente en Gotham se hicieron tantas bolas que yo creo que el actor pudo haber hecho algo muchísimo mejor, pero desafortunadamente los productores, los showrunners, los guiones y los directores lo hacen ver corto. Y una pregunta antes de irnos. Sí, claro. ¿Tu opinión sobre Doomsday Clock? Doomsday Clock es uno de los peores cómics que jamás ha existido en la faz de la Tierra. Para todas las personas que no saben, yo amo el cómic de Watchmen. Aquí le pusieron a la película Los Vigilantes. La película está bien. El cómic, escrito por Alan Moore, dibujado por Dave Gibbons, es una de las cosas más hermosas que jamás ha existido en este planeta. Es el cómic que me hace cambiar de manera de pensar y dejé de comprar cómics tan infantiles y empecé a comprar cómics un poquito más para adultos después de leer algo tan maravilloso como como Watchmen. En verdad, si no han leído Watchmen, Los Vigilantes, se los recomiendo muchísimo. Ya está la versión en español, así que no tienen excusa para no haberla leído. Desafortunadamente es una historia que se ha vuelto tan popular que DC ha tratado de sacarle todo el jugo posible. Primero lo hicieron con unas precuelas llamadas Before Watchmen, que son horripilantes porque contradicen muchas de las cosas que se establecen en los 12 números de Watchmen. Y peor aún, viene Doomsday Clock, que básicamente dice que después del final de Watchmen, muchas cosas sucedieron y todo lo que sucede va en contra de lo preestablecido por Alan Moore. Yo siento que es un insulto hacia Alan Moore, es un insulto hacia el cómic y es un insulto hacia los personajes. Dos o tres de los personajes que mueren o tienen cambios muy específicos dentro del título de Watchmen los tiraron a un lado para que la historia de Doomsday Clock pueda ser contada. No funciona. No sé por qué uno de mis escritores favoritos, Jeff Jones, perdón está que ahí. Te interrumpa, okay. Pero nos tenemos que ir a cortes. ¿Te parece si regresamos? Te odio. Para que termines y continuamos con preguntas. Me parece perfecto. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. We'll be right back. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Bienvenidos de nueva cuenta al dato cómic curioso que es traído a ustedes por Elite Ejecutivo. Jean Grey originalmente se llamaba Marvel Girl. Y ahora sí, bueno, ya estamos a punto de que termine este programa. Me comenta Javier, nuestro gran operador, que no solo ya ha mejorado mi velocidad, que eso se lo agradezco por mencionarlo, también solo tenemos 11 minutos, entonces lo que tenemos que hacer ahorita es contestar las pocas preguntas que hemos recibido el día de hoy, recordarles que todas sus preguntas las pueden mandar a Twitter, que es @comicmaniamx, y después, antes de irnos, vamos a dar la trivia del día de hoy, y la primera persona que responda 3 de las 5 preguntas correctamente, podrá asistirnos aquí en cabina la próxima semana, miércoles a las 4 de la tarde. ¿Ok? A ver. Entonces, nos están juntando las preguntas. ¿Qué te parece si las contestamos rápidamente? Sí, de hecho, Vane, mi Khaleesi, me está diciendo que resuma mis respuestas. Tienes toda la razón, amor. Vamos. Empezamos con Federico Gutiérrez, que nos pregunta, ¿cuál es el futuro de los X-Men con Disney? Ah, es muy fácil, es muy simple. Yo siento que va a ser borrón y cuenta nueva, con la excepción de Deadpool. Ryan Reynolds ha tenido enorme, enorme éxito con las dos películas de Deadpool que han salido. Yo creo que él va a continuar siendo Deadpool si es que Disney decide hacer más películas de Deadpool, que en realidad no veo por qué no. Pero todos los Hombres X tienen que ser borrón y cuenta nueva. Yo tengo mi teoría de cómo va a ser. Hay dos opciones. Una que me presentaron algunos escuchas de Comic Manía, que es que siendo que en la próxima película del Hombre Araña se van a abrir la posibilidad de dimensiones diferentes, podrán venir los X-Men ya todos hechos, con todos sus poderes, ya el equipo armado de otra dimensión. O mi versión, que es después del chasquido de Thanos al final de Infinity War, la enorme cantidad de energía que se desata en el mundo va a darle superpoderes a ciertos miembros de la raza humana y de ahí podrán ser creados los nuevos mutantes, que fue de la misma manera que fueron creados Quicksilver y Scarlet Witch. Perfecto. Rui López Cafagui de YouTube nos pregunta, ¿qué onda con los X-Men en los cómics actualmente? Nadie te podría decir correctamente eso. Desafortunadamente, después de que Chris Claremont se aleja de los cómics en el 92, que es lo, bueno, en el 90-91, que es lo que acabo de mencionar, las personas que se hicieron cargo de los títulos, tanto a nivel editorial como a nivel de escritores, hicieron lo que se les antojó. Y se volvió una continuidad muy, muy, muy difícil de entender. Ya ahorita trataron de quitar a los Hombres X para meter a los Inhumanos. Ya regresaron los Hombres X. Ya murió Cyclops. Ya regresó Cyclops. Ya murió el Profesor X. Ya regresó el Profesor X. El equipo está en fluctuación. Hay diferentes equipos. Está el equipo azul. Está el equipo dorado. Está X-Force. Está X-Men. Está Uncanny X-Men. Hay tantos equipos. Hay tantos viajes en el tiempo. Hay tantos viajes a través de dimensiones. De hecho, por un tiempo, los X-Men del pasado estuvieron en el presente. Se ha vuelto tan difícil determinar qué es lo que está pasando con los Hombres X, que en realidad lo que yo te recomiendo es que te alejes de los Hombres X o los X-Men nuevos y te vayas a los títulos o las sagas anteriores, que son un poquito más fáciles de entender. Ok, Omar Yair Emeterio Montero en Facebook nos pregunta, ¿qué opinas del anuncio del juego de Square Enix de Avengers y los comentarios divididos de los fans por el diseño de los personajes? Yo honestamente siento que todos los fans se van a quejar siempre de lo que sea, de lo que fuese, y en realidad no veo la necesidad. Deberían estar contentos de que salga un juego de los Avengers. Disfrútenlo los que lo quieran disfrutar. Si los diseños son malos, si el juego está malo, simple y sencillamente dejen de jugarlo y saldrá otro. ¿Qué fue lo que pasó? En mi caso muy particular, yo soy gran fan de los de Batman Arkham. El primero estuvo genial, el segundo fue aún mejor, el tercero bajó un poquito y el cuarto fue un desastre total. Pero no importa, porque eventualmente va a salir otro juego de Batman. Lo mismo me pasó con uno del Hombre Araña. Lo jugué, no entendí muy bien cómo jugarlo. No pasa nada, eventualmente saldrá otro. Igual con Star Wars. Yo digo que le den una oportunidad. Y si les gusta, bien. Y si no les gusta, pues dejen de jugarlo. Y lo bueno es que si solo el diseño del personaje está feo, ya saben que tarde o temprano van a salir algunos, ¿cómo se llama?, skins nuevos para que los personajes tengan diferentes trajes. Entonces, no pasa nada. Ahora sí, ya veo que estamos a 9 minutos de terminar el programa. Yo creo que es correcto ya dar la trivia para saber, okay, quién va a ser el ganador. Nada más recordar las reglas. Sí. El primero en contestar en Twitter la pregunta podrá acompañarnos... Tres preguntas. Las tres preguntas, perdón, podrá acompañarnos la próxima semana aquí en cabina para dar los datos comicuriosos. Efectivamente, ahorita nos vamos a las imágenes, por favor, para que me ayuden un poquito. Y va de la siguiente manera. ¿Cuántas veces Hugh Jackman interpretó a Wolverine? Repito, ¿cuántas veces Hugh Jackman interpretó a Wolverine? Pueden excluir o incluir, como ustedes quieran, el pequeño cameo que sucede en Deadpool 2. En realidad no me importa, pero el resto de las veces, ¿cuántas veces Wolverine fue interpretado por Hugh Jackman en las películas? La siguiente es, nombra a las actrices que interpretaron a Jean Grey. Chéquenlo bien. Nombra a las actrices que han interpretado a Jean Grey. La siguiente pregunta es, esta es, bueno, es la pregunta más barco de todas. ¿De qué está hecho o forrado el esqueleto de Wolverine y sus garras? ¿De qué material? ¿De qué metal? Y esta también es una pregunta bastante simple. Y es, ¿quién es el medio hermano de Juggernaut en los cómics? ¿Quién es el medio hermano de Juggernaut en los cómics? Es uno de los Hombres X, así de fácil. ¿Y cuál fue el mutante que perteneció por primera vez a los Avengers? Hay varias opciones. Yo seré el juez de cuál será la correcta, pero ¿quién fue el primer mutante que fue miembro de los Avengers? Repito, ¿quién fue el primer mutante que fue miembro de los Avengers? Y ya con eso pues termina las trivias. ¿Las volvemos a decir? O yo sí, creo que por favor, rápido, dilas de nuevo para que claro. El primero que conteste en Twitter nos pueda acompañar la próxima semana aquí en cabina. Efectivamente, es ¿cuántas veces Hugh Jackman interpreta a Wolverine? Nombra a las actrices que interpretaron a Jean Grey en las películas. ¿De qué está forrado el esqueleto de Wolverine y sus garras? ¿Quién es el medio hermano de Juggernaut en los cómics? ¿Quién fue el primer mutante miembro de los Avengers? Y ya. Y pues la próxima semana tendremos de tema al Hombre Araña, ya que se acerca la película de Spider-Man Far From Home. Spider-Man Lejos de Casa. Obviamente no podemos decir absolutamente nada acerca de esta película, porque obviamente no la hemos visto, pero podemos hablar acerca de Mysterio, que va a ser el héroe villano. Todavía no sabemos qué va a interpretar ahí en la película. Obviamente Jake Gyllenhaal va a interpretar a ese personaje. Dato curioso, eso no sé si lo sabías, pero cuando Tobey Maguire se lastima en una película previa a filmar a Spider-Man 2, Jake Gyllenhaal iba a ser su posible sustituto. Eso fue. Entonces me da mucho gusto y mucha curiosidad que ahora ya Jake Gyllenhaal sea parte ya del universo cinematográfico de Spider-Man. Espero que la película sea brillante. Desafortunadamente no fue ese el caso con los Hombres X. ¿Cuánto tiempo tenemos ahorita para continuar? Tenemos 2 minutos. Solo tenemos 2 minutos. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algún saludo? ¿No? Pues bueno, creo que nomás pues voy a matar el tiempo. ¿Qué te parece? Nos despedimos del equipo, ¿te parece? Me parece perfecto. Me gustaría darle un fuerte saludo a todas las personas que estuvieron en el área de producción, a nuestro operador Javier. Gracias, Javier. Un fuerte... Javier, ¿tenemos aplausos? ¿Tenemos aplausos, a mi querido Javier? Sí, sí. ¿Tenemos aplausos? ¿No? Qué lástima. Bueno, entonces... Bueno, Javier Llanos, nuestro operador, Karen Paniagua y Antonio Torres en producción, Manuel Escudero, que está en producción, y él nos ayudará con los podcasts para que nos puedan escuchar a todos lados. Y yo creo que todos ellos se merecen un fuerte aplauso, en serio. Yo no sé por qué... Lástima, no tenemos aplausos grabados, pero yo les doy sus aplausos, señores. Gracias por hacer que este programa, que es el primer programa de Comic Manía en esta nueva era a través de Radio 620, obviamente hubo errores, claro que sí, hubo errores. Muchos nervios, sin duda, pero yo creo que ya tenemos como que nuestro primer boceto, y de aquí vamos a tratar de mejorar. Muchísimas gracias a todas las personas que hablaron. Muchas gracias a todos los chicos que estaban con nosotros en producción. ¿Tenemos algunos saludos más o algunas otras cosas más? Nada más, ya ahorita se fueron acumulando, pero los guardamos para la próxima semana. Me parece perfecto. Yo creo que tenemos ya muchas cosas para la próxima semana. Tenemos solo un minuto. Pues, ¿qué te parece si volvemos a dar los teléfonos en cabina, por favor? Teléfonos en cabina 55-53-96-20, 55-53-66-20, 55-53-46-20. Y nos pueden seguir a través de nuestro Facebook, que es Comic Manía MX, checarnos en nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX, y obviamente ya saben, Twitter, @ComicManiaMX. También tenemos unas redes aquí en el canal, que son básicamente es todo con Cadena Raza, ¿cierto? Exacto. Raza con S, tanto el YouTube, que es Cadena Raza, nuestro Twitter, que aquí también es Cadena Raza, ahí nos pueden estar siguiendo. Y también les recuerdo, a las 12 de la tarde este viernes ya estará el podcast arriba. Lo pueden escuchar a través de TuneIn, a través de Google Podcast, a través de Spotify, iVoox. Y sin duda también a través de iTunes. Aquí viene el conteo. Me quiero despedir de todos ustedes. Muchísimas gracias. Mi querido Javier, nomás quiero avisarte que yo, para despedirme de esa gente, grito con un fuerte ¡Shazam! Nos vemos la próxima semana. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación. Y en...